Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y se termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Radio Onda Expansiva. Es, como ya sabéis, esa radio que a través de las ondas, en algunos momentos, y a través sobre todo de Internet, trata de subvertir conciencias, trata de difundir conciencia crítica. La historia, el recuerdo de nuestro pasado más próximo, es uno de los elementos que siempre nos ha interesado. Y hoy vamos a continuar indagando acerca de nuestro pasado más cercano. Tenemos en el otro lado del teléfono al compañero libertario Joan Busquet, con el cual vamos a realizar una entrevista. Joan es uno de los compañeros que tuvo, decimos, la mala suerte de pasar casi 20 años, más de 20 años, en las prisiones de Franco, y que en concreto pasó una temporada por el antiguo penal de Burgos. Muy buenas, Joan, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, ¿y tú? Bueno, pues completamente encantado de tener la oportunidad de hablar contigo. Joan, una de las primeras preguntas que tenemos preparadas es, ¿qué hizo que Joan Busquet se sintiera tan atraído desde joven por las ideas anarquistas? ¿Qué hizo que te sintieras atraído por este tipo de pensamiento libertario? Bueno, las ideas libertarias vinieron de una forma gradual. Crecí en un ambiente anarcosindicalista. Estuve siempre rodeado de compañeros. Las ideas entraron dentro de mí sin darme cuenta. Era un ejercicio cotidiano. Y además de ser un joven con ideas libertarias, desde muy muy joven también te vinculaste a la guerrilla antifranquista, a la guerrilla urbana. Yo no sé si nos podrías contar un poco tu experiencia. Antes de contestar a tu pregunta, quiero hacer un breve resumen de mi historial. En septiembre de 1946 intenté pasar a Francia clandestinamente, fui detenido y estuve preso 2 meses en la prisión de Salgerona. El año siguiente conseguí pasar la frontera y establecí contacto con el movimiento libertario en el exilio. Después de 2 años viviendo en Francia, decidí bajar a España para incorporarme con los guerrilleros libertarios que actuaban en Cataluña y que pernoté 1 año. Contestando a tu pregunta, ¿por qué me hice guerrillero? La respuesta a esta cuestión está en el despotismo de los vencedores. Cuando entraron los nacionales en Barcelona, quedé impresionado por el salvajismo y la crueldad. Tenía 11 años y fui testigo de arbitrariedades. En el cine nos hacían cantar el carosol, el himno franquista, prohibido hablar en catalán, el pan estaba racionado, daban poco y malo, habían colas interminables que duraban horas de plantón, soportando los golpes que daban los franquistas que tenían a lo sumo 14 años de edad. En cada horno había media docena de aquellos mozalbetes como representantes del orden público, pero más bien lo que hacían era brutalizar a las mujeres. Vestidos con su uniforme, aquellos chavales eran capaces de realizar las atrocidades más abyectas. Los falangistas mayores los incitaban a denunciar a los rojos escondidos. En las reuniones les inculcaban que debían colaborar en este sentido. La guerra civil española hubo atrocidades en los dos bandos, aunque la violencia del bando republicano no hubo premeditación, al contrario de los golpistas, que fue calculada y programada. Lo colabora, de hecho, que el gobierno republicano legitimado en las urnas fue el agredido. Los golpistas fueron los únicos responsables de todo lo que ha decidido. Actualmente hay algunos políticos de extrema derecha que intentan justificar a los sediciosos con argumentos tendenciosos para tergiversar la verdad de los hechos. pero la premeditación de aquellos acontecimientos fue estudiada y bien calculada por los militares sublevados. Las intenciones de los militares golpistas estaban bien claras desde el principio. El general rebelde Francisco Franco, el 27 de julio, declaró: «Salvaré a España del machismo. No dudaré en matar a media España si es necesario». Esta amenaza no fueron palabras dichas al aire. El general Mola dijo también en julio de 36: «Hay que sembrar el terror. Yo veo a mi padre a las filas contrarias y lo fusilo. Hay que dar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos a todos los que no piensan como nosotros». Fue esta la razón que me motivó a entrar a la guerrilla. Si no lo hubiera hecho, hoy no tendría la conciencia tranquila. Estoy orgulloso de haber participado. Hice lo que correspondía. Me incorporé al grupo libertario Marcelino Massana, que en aquellos momentos preparaba un grupo para bajar a España. Massana resultó ser para mí un personaje de leyenda. Se las daba de ser un duro, pero en el fondo era muy sensible. Pero de esto me di cuenta más tarde. Aquella primera entrevista me causó una buena impresión. Era un hombre de constitución recia. Pesaba más de 100 kilos. Solía hablar fuerte. Quería impresionar a sus enemigos. Pero de tanto practicar su papel, se acostumbró a hablar alto a todo el mundo. Durante la guerra civil se alistó al ejército republicano con el grado de teniente. Al terminar la guerra estuvo detenido en un campo de concentración. Massana era un buen estratega. Siempre sabía tomar las decisiones más acertadas y prueba de ello, su grupo nunca sufrió ninguna baja. En el plan táctico ridiculizó más de una vez la Guardia Civil. Encima les dedicaba canciones burlescas, aunque la benemérita no tenía el sentido del humor, y se vengó aplicando la ley de fugas a dos tíos suyos. La Guardia Civil dio una falsa versión de los hechos, como solía hacer en casos análogos. Para enmascarar la verdad, los dos asesinados murieron sin saber por qué. El grupo de Massana estaba compuesto de 12 hombres, incluyéndome yo. 3 se encontraban en España. Uno de ellos, Ramón Vila Capdevila, alias Cara Quemada, había sido herido, pero pudo escapar en aquella escaramuza. Ramón tenía un historial ejemplar. Tomó parte en la guerra civil cuando Francia fue ocupada por los alemanes. Fue de los primeros que se enroló en el maqui, donde destacó con el grado de capitán. En Francia es considerado un héroe y conocido por el capitán Raymond. Nuestra misión consistía de transportar armas, explosivos y diversos materiales de sabotaje a una base de Manresa. Antes de proseguir mi relato, creo necesario consignar el esfuerzo que representaba la lucha que desarrollaban los grupos que venían de Francia para tener en jaque a las fuerzas franquistas. El paso a través de los Pirineos era durísimo en todos los aspectos. Representaba padecimientos, calor, frío, cansancio, hambre, sed, peligro permanente. Esta vida solo era posible gracias al entusiasmo de los combatientes que no escatimaban esfuerzos y, sobre todo, a las convicciones ideológicas que les animaban. El trayecto era largo y penoso. De la base de Oseja, que estaba en Francia, a Manresa, se precisaban varios días de marcha, que se recorrían de noche, cargados con macutos que con las armas, munición, explosivos, víveres y algunos enseres pesaban entre 30 y 40 kilos. El peso de por sí era considerable. Cuando se partía, parecía aumentar al correr de los días. Nuestra presencia en las montañas de Cataluña representaba para unos que se aproximaba la hora de la liberación. Para otros era considerada como una amenaza constante a sus privilegios o sus bienes mal adquiridos. Es cierto que nuestra actividad fue poco eficaz, debido principalmente a nuestro concepto humanitario, pero supimos ganarnos muchos adeptos que constituían un gran elemento de seguridad sobre el terreno. Nuestra presencia y nuestra actuación no representaban un gran peligro para nuestros enemigos, pues ellos, además de disponer de muchos medios, tenían la gran ventaja de carecer de escrúpulos. Nosotros actuamos sin agresividad, salvo en situaciones de defensa propia. Nunca salimos a la caza de la Guardia Civil o de su mantenista, cosa que podíamos haber hecho perfectamente. Los compañeros de España nos informaban los objetivos más vulnerables y que más daño podían ocasionar. a la economía franquista. A través de su delegado nos comunicaron un lugar donde debíamos de realizar un sabotaje de cierta envergadura. Después de examinar el lugar donde debíamos actuar, nos dividimos en tres grupos. En los alrededores de Tarrasa volamos más de 40 torres de conducción eléctrica y un kilómetro de la vía del ferrocarril. Las diversas explosiones estaban sincronizadas y todas se produjeron casi simultáneamente. Aquel sabotaje exigió un gran esfuerzo. Fue un verdadero éxito. Los franquistas quedaron sorprendidos ante la amplitud del mismo. En aquella zona fronteriza, el submatén era una fuerza rural que estaba bien estructurada y eficaz, debido a que sus miembros conocían perfectamente el terreno. Con la complicidad de la Guardia Civil, los submatinistas sembraban el terror en la zona. Tenían carta blanca, podían expropiar, violar, torturar a los campesinos que no eran afines, impunemente. A más de un submatinista, Massana, le hizo visita llevándose la caja del mes, dinero que sirvió para cubrir los gastos del grupo. Esto lo hizo varias veces. Me detuvieron, aquí terminó la... De acuerdo, Jan, porque si no me equivoco vas a hablar de tu detención en 1949, tu segunda detención. Sí, esto voy a hablar de esto, sí que es la tercera. La tercera ya. Sí. ¿Y cómo? Sí, lo que te quería, preguntar es... Pregunta. Sí, no te preocupes. Lo que te quería preguntar es que en 1949, como bien me comentas, es ya tu tercera detención e incluso llegas a ser condenado a muerte. Yo me pregunto, y quizás es una de las cuestiones que se plantean nuestros oyentes, ¿qué mecanismos desarrolla la mente humana para poder sobrevivir a esta situación? Y si no te importa, Jan, vamos a escuchar un poco de música y enseguida nos respondes a la pregunta. Continuamos nuestro programa con Jan, que nos está relatando cómo fue su detención en 1949. Decíamos que la mente humana desarrolla mecanismos para poder aguantar situaciones tan duras. En tu caso, ¿cómo pudiste? ¿Cómo era tu vida cotidiana en las prisiones del franquismo? Bueno, me detuvieron en Barcelona el 18 de octubre de 1949, encarcelado a la prisión modelo de Barcelona. 20 días más tarde fui juzgado en un consejo de guerra sumarísimo y condenado a muerte, con Manuel Sabater y Saturnino Culebras. Los cuatro restantes del grupo fueron condenados a 30 años de prisión y trasladados al penal de Dueso para cumplir condena. Al ser condenado a muerte fui testigo de varias sacas, calificativo, que dábamos a los que iban a fusilar. Era raro el mes que no había una. Cuando llegaba la hora fatídica, los condenados a muerte nos preguntábamos, ¿a quién venían a buscar? ¿Cómo se puede olvidar aquellos instantes tan angustiosos? No hay palabras para explicar el padecimiento moral que entrañaba aquella situación. Es una pesadilla que no me abandona después de tantos años. Esta clase de heridas no cicatrizan nunca. A mí me conmutaron la pena de muerte. Manuel Sabater y Saturnino fueron fusilados en el campo de la Bota. Sabaté hermano, que era el hermano del famoso el hermano menor del Kiko Sabater y de José Sabater. Y José la acusa... Sabater, que era el mayor, lo mataron en una refriega en 1949 en Barcelona, en la calle Trafalgar. Eso es. Y el hermano menor fue condenado a muerte con cargos únicamente por ser el hermano de Kiko. Pero el hermano solamente porque no habían otros cargos. Sí, le cogieron una pistola y nada más. No tenían ninguna acción ni nada. Ajá, pues sí. O sea sí. Que fue, en realidad fue un asesinato, naturalmente. Un asesinato, pero... En fin, fue un asesinato y el otro también, porque el otro tampoco no tenía nada. Y además, además el juicio era ilegal. Ni abogados de carrera ni nada, ¿eh? Sí, era, digamos, además, como bien nos has contado, en apenas 20 días fuiste juzgado en un Consejo de Guerra Sumarísimo y condenado. Y en tu caso... Además vino un abogado chusquero que no sabía ni hablar. Y que en definitiva no era abogado de carrera. Era un chusquero y nada más. Una de las cosas que podemos leer en tu libro, donde nos hablas de tu experiencia en las prisiones franquistas, es que en su día intentaste una fuga que por desgracia fue frustrada en el penal de San Miguel de los Reyes. Yo no sé si nos podrías, Jan, hablar un poco de este intento frustrado de fuga. La fuga de San Miguel de los Reyes fracasó porque el que se fugó no cumplió con lo que habíamos planeado. En vez de esperar a los demás, no lo hizo y provocó la alarma. Tuve que improvisar jugándome la vida y salté al muro que daba al estudio rompiéndome la pierna, que me rompí el tercio superior del fémur. Y en fin, y pasado bastantes años de operación en operación. Pero todo fue a causa de uno que no cumplió con lo que habíamos convenido. Y Juan Gómez Casas y yo, nos quedamos colgados. Vaya, yo me rompí la pierna y Juan Gómez Casas estaba más retrasado, lo cogieron allí. Y las represalias por parte de las autoridades carcelarias fueron importantes, mucho me temo. Pues mira, nos pasamos 4 meses de celdas de castigo. Además, yo estaba con la pierna rota, era en invierno, y sin petate y sin nada en celdas, hasta que el personal de preso, que la mayoría eran compañeros, porque en San Miguel de los Reyes la mayoría eran compañeros. Habían comunistas, pero eran minoritarios, lo contrario en Burgos. Ajá. Y protestaron por la falta de cuidados y entonces también los compañeros del exterior hicieron una campaña y entonces me llevaron al hospital provincial de Valencia, donde el doctor López Trego, que era un republicano y amigo de Progreso, de un compañero que estaba valenciano, es el que me operó y hizo todo lo necesario para salvarme la pierna. Y Jan, en el libro de memorias del libertario escocés Stuart Christie, nos habla este compañero de que tú eras una figura clave en la comunicación que se realizaban entre los diferentes presos anarquistas que se encontraban en las prisiones en las prisiones de la dictadura. ¿Es cierto el dato que nos aporta este compañero británico? Pues, bueno, en parte sí, en fin, que era un clave, es mucho, pero en fin, Stuart Christie, que era un joven que lo conocí en la cárcel de Carabanchel en Madrid, que yo estaba de paso, no, bueno, estuve 7 días, no tenía ningún contacto ni ayuda económica del exterior. Informé de ello al Comité Intercontinental, un club del Fort Ruso, que dando su nombre, y desde entonces pues recibió la ayuda que percibimos los demás. En realidad esto lo hice por él y por otros compañeros que yo tenía relación, contacto en Francia, y los compañeros de SIET y todo esto pues son los que sacaban el dinero para ayudar a los presos que estaban en la cárcel. Uh-huh. Y en tu larga experiencia carcelaria tuviste la mala suerte de conocer también el Pelar de Burgos en una época en la que esta prisión, este triste penal, albergaba el mayor número de presos políticos. ¿Qué impresión te causó el penal de Burgos? Bueno, hablar de la cárcel no deja de ser un problema arduo de analizar, ya que la cárcel es un lugar monótono, los días se parecen, difícil de diferenciar un año a otro. 20 años de cárcel, que son los que yo pasé, es un espacio de tiempo suficiente para destruir a un individuo. Deja secuelas como el de haber sufrido un lavado de cerebro. Algunos nunca pudieron recuperar su equilibrio. En 1965 ingresé en el penal de Burgos procedente del Hospital Penitenciario de Yeserías, Madrid, donde fui operado de la pierna, lesión causada por una caída que me hice 10 años antes en el penal de San Lourdes, como he dicho antes. Precisaré que en el penal de San Lourdes pasé 15 años seguidos, necesitaba cambiar, siempre en el mismo sitio, la vida se me hacía insoportable, y aproveché mi paso por Yeserías para cambiar de penal. Mi deseo era ir al penal de Burgos. Melchor Rodríguez García fue quien arregló en las oficinas de la Dirección General de Prisiones mi traslado a dicho penal. Melchor Rodríguez es el... Melchor Rodríguez, perdona que te interrumpa, es este compañero que ahora se ha escrito recientemente un libro, Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo, ¿no? Sí, sí. Este es, bueno, pues... Melchor Rodríguez era un compañero que durante la Guerra Civil fue director general de prisiones. Eso es. Adquirió por su conducta moral cierta reputación sobre los presos políticos por haberles protegido de ser ejecutados por individuos incontrolables. Al terminar la Guerra Civil se le tuvieron en cuenta y conservó una cierta influencia en el cuerpo de prisiones. Ello le valió de seguir ofreciendo ayuda a los compañeros que se encontraban en la cárcel. Los fascistas le sobrenombraron el Ángel Rojo, circunstancia que no tuvieron en cuenta cuando lo condenaron a él. Uh-huh. Y... El penal de Burgos era... ¿Perdón? Sí, sí, lo que te quería comentar es el triste penal de Burgos que hoy alberga el Centro Cultural Francisco Salinas... Y no sé si nos podías dar algún detalle. Simplemente, seguramente, como dices tú, las cárceles son... La cárcel es la cárcel, pero yo no sé si el penal de Burgos era tan duro como se comentaba. Bueno, yo el penal de Burgos, como te lo voy a exponer ahora, lo conozco desde 1965. No son aquellos años duros como cuando ingresé yo en el penal de San Miguel Reyes. Las cosas habían cambiado, ¿eh? Bueno, pues lo que iba a decir, el penal de Burgos era un edificio que estaba en buenas condiciones. Lo terminaron de construir en 1930. Las instalaciones eran rudimentarias. Por ejemplo, la ducha no había agua caliente, cosa que en invierno era un problema para los mayores. Recuerdo cuando ingresé a Burgos, después del cacheo y formalidades de rigor, me destinaron a la enfermería, me acogió un preso médico, Antonio Gutiérrez, que sus íntimos llamaban Guti. Estaba preso por un expediente comunista. Consideré un buen augurio que no me hicieran pasar el periodo de aislamiento, como era habitual en otros establecimientos penitenciarios que llamaban también periodo sanitario. En realidad era más bien un castigo. Burgos tenía mala fama. Durante la Guerra Civil y posguerra, dentro de aquellos muros, se cometieron cientos de asesinatos. Los condenados a muerte eran ejecutados en el patio de las Acacias. En las paredes aún se notaban los impactos de bala. Casi todos los días había sacas. Los muertos eran cargados en un camión en el patio llamado La Liñera para luego ser sepultados en una fosa común y que aún hoy no se sabe dónde. En los archivos de Paranal habían listas interminables de nombres de ejecutados. Algunos no tenían más de 17 años de edad. Se decía que el penal de Burgos era una universidad moscovita, considerado un centro de formación marxista-leninista. Para un comunista era un honor haber pasado por él. Esta fama la adquirió después de haber conseguido en los años 60 que se anulara la obligación de asistir a los actos religiosos. Burgos, con aquella victoria, se convirtió en un símbolo, ni que decir tiene. Las reivindicaciones conseguidas costaron muchos sufrimientos, celdas de castigo, pérdida de retención, que suponía más tiempo de cárcel. La Dirección General de Prisiones concentró en Burgos un gran número de comunistas procedentes de otras cárceles. Desconozco la cantidad exacta de compañeros de la CNT en aquellos años, pero no debían ser más de 40. Entre los comunistas se hallaban varios dirigentes del Comité Central, Regional y Comarcal. Burgos se convirtió en un centro de propaganda internacional. El partido no escatimaba gastos. Los días de comunicación se convertían en una manifestación de fuerza. Unos dicen que fue un mal cálculo por parte de la Dirección General de concentrar la élite comunista en un mismo sitio. Creo que el gobierno obró de esta manera con el propósito de mantener de cara al exterior, hacer creer que el comunismo seguía siendo una amenaza. Era una táctica preconcebida para suscitar miedo. Así Franco asentaba que era un aliado seguro de Estados Unidos contra el comunismo. Años después, cuando los dirigentes comunistas salieron en libertad, desperdigaron a los pocos que aún quedaban a Burgos en diferentes centros, Segovia, Teruel, entre otros. En aquellas fechas, cuando ingresé, quedaban aproximadamente unos 60 comunistas. Entre ellos habían abogados, periodistas, obreros, estudiantes y algunos miembros del Comité Central. Las relaciones entre los presos políticos eran cordiales. Los comunistas estaban en un dormitorio aparte y en el comedor también comían en una mesa separada por su propio deseo. Los de la CNT, disidentes del Partido Comunista Español, y los Felipes, un nuevo partido revolucionario socialista que empezó a organizarse en el año 1958, estábamos juntos. La comida era presentable en cuanto a limpieza. Los cocineros eran políticos y hacían el trabajo a conciencia. Burgos no había imaginarios ni castigos humillantes. El trato de los funcionarios era correcto, aunque noté en algunos un odio disimulado en su mirada. En el penal de Burgos sucedía lo mismo que en otros sitios. Cada vez quedaban menos presos políticos. En pocos meses salieron en libertad más de la mitad de los comunistas. En consecuencia, la dirección consideró oportuno reunir a todos los políticos en un solo dormitorio. Al quedar tan pocos políticos, empezaba a preocuparnos a los que nos quedaban todavía años de cárcel. En ese ambiente de aislamiento forzoso, tuvimos un día la grata sorpresa con la llegada de un importante grupo de vascos pertenecientes a ETA. Estaban incomunicados en celdas de corrección y sometidos a un régimen de vigilancia especial. Intentamos un acercamiento con ellos aprovechando los días festivos, que había cine, pero pronto comprendimos que no deseaban nuestra relación y desistimos. Es un interesante relato el que realiza el compañero acerca del penal de Burgos. Vamos a dar paso a otro pequeño momento de música y volvemos de nuevo con otras preguntas pendientes. Continuamos nuestra entrevista con este veterano compañero libertario que nos ha estado relatando su experiencia en algunas de las prisiones del franquismo. Otra de las preguntas que tenemos pendientes es, finalmente, tras cumplir 20 años, consigues la libertad. ¿Cómo fue posible? ¿Tuviste algún indulto parcial o fue los 20 años los cumpliste, digamos, de un tirón? Bueno, tuve, bueno, me lo voy a explicar. Tuve un indulto, sí, tuve varios indultos, pero no me subieron de mucho. Mi libertad condicional se acercaba. Cumplía el 23 de febrero de 1967, las 3/4 partes de la condena, pero en aquel momento no tenía muy claro poder conseguirla, pues tan pronto el ministro de Justicia, Antonio María Oriol y Urquijo, sucedió a Antonio Iturmendi Bañales en 1965, empezó a denegar libertades condicionales poniendo toda clase de trabas, hasta que llegó a rechazar claramente todas las propuestas, salvo algunas raras excepciones. A pesar que la dirección dio un buen informe sobre mí, de modo que mi expediente fuera examinado favorablemente. El 15 de enero, mi propuesta de libertad condicional fue rechazada en Madrid, por estimar que no ofrecía suficientes garantías de que en el futuro renunciara de realizar actividades subversivas. La naturaleza jurídica del beneficio de la libertad condicional, hay un apartado que dice, no se puede considerar como una gracia, sino más bien un derecho al que se hacen acreedores los recursos que reúnen las condiciones legalmente determinadas. Aunque señalaré que el nuevo ministro concedió la libertad condicional a todos los comunistas que estaban en Burgos. Los anarquistas no chupamos la condicional. Lo que sucedió en Burgos es algo que no estaba nada claro. En definitiva, tuve que cumplir la condena perpetua, 20 años de prisión, y salí en libertad en octubre de 1969. Y una vez que consigues tu libertad, después de 20 años de cárcel, pasas al exilio en Francia, pero también el Estado francés de alguna manera no te dejó. No, sí, pasé enseguida en Francia. En fin, primeramente fui a Madrid, donde fui a ver unos compañeros que estaban allí. Y por cierto, conocí personalmente al compañero... ¿Melchor Rodríguez? ¿Melchor Rodríguez? Lo conocí en Madrid, que vino a despedirse de la estación de Antorcha. Y, en fin, y otros compañeros que conocí en San Miguel Ríos y eran amigos míos, ¿no? Uh-huh. Y vinieron a despedirse. De allí me fui a Barcelona. En Barcelona estuve trabajando un año. Y después del fallecimiento de mi madre, me fui a Francia. A lo que me refería, Joan, es que en Francia el Estado francés también te recompensó con unas, y digo entre comillas, vacaciones obligadas cuando te llevaron a pasar una temporada en una isla apartada. Yo no sé si esto nos lo podría relatar. Sí. Fui detenido en París el mes de octubre de 1976. Debido a la visita del rey Juan Carlos I a Francia, fui conducido con otros a Bretaña y embarcado en un transbordador con destino a Belle-Île. La televisión francesa divulgó informaciones falsas, diciendo que éramos vascos, como si ser vasco significase obligatoriamente pertenecer a ETA. Para contrarrestar la campaña de embustes, concertamos unas entrevistas unos periodistas con el fin de aclarar la situación. En general, la gente de la isla nos acogió muy bien. Estaban informados por la prensa que no éramos terroristas, sino obreros que vivíamos de nuestro trabajo. Porque entre los que sufristeis estas vacaciones forzosas, yo no sé, quiero recordar que estaba, no sé, Octavio Alberola, Alicia Mir. Hay un documental. Había varios compañeros, sí. Habían, bueno, casi todos eran compañeros, menos uno o dos, todo el resto eran compañeros, sí. Habían varios, hasta Alicia, que también estuvo 3 años en la cárcel. Con el, como hemos comentado, como comentamos en la pasada entrevista con Stuart Christie, Alicia estuvo acusada detenida con el grupo de Luis Andresedo, acusada de este sumario que se realizó en 1966. Ya para ir terminando nuestra entrevista, me gustaría preguntarte, Joan, ¿cómo ves la actual salud de las ideas libertarias? ¿Crees que son ideas que todavía tienen vigencia en el presente? ¿Qué pienso el futuro del anarquismo? Sí, más o menos. Aporta lo que puede porque creemos en el futuro. Es una cosa que se me ha ocurrido a mí. Cada uno aporta lo que puede porque creemos en el futuro. Yo creo que aquí dice, o no se ajusta a tu pregunta. Bien, no te preocupes. Yo lo que me gustaría conocer es, compañero, ¿qué opinas del anarquismo en la actual? Y no del anarquismo como movimiento, sino de las ideas libertarias. ¿Crees que son ideas que son aplicables en la realidad presente o es algo que nos remite únicamente a un pasado, digamos, utópico? ¿Crees que pueden tener una plasmación en la realidad actual? Hombre, claro que podrían tener. Lo tuvieron en una época que, naturalmente, fue durante la Guerra Civil. Tuvieron un eco con las colectividades de Aragón y todo esto. Lo que pasa que lo sabotearon, ¿no? Y hoy, actualmente, si hubiera algo parecido, seríamos también saboteados. Yo no sé si un día podremos llegar. Yo espero que sí. Por lo menos es una de esperanza. Sí, es uno de los elementos que desde esta radio también tratamos de poner un grano de arena en esto que llamamos movimiento libertario, transmitiendo conciencia crítica, indagando en nuestra historia, hablando de situaciones que es necesario recordar como las que has vivido o como las que has vivido en primera persona, compañero, y desde mi punto de vista es una suerte poder leer tu experiencia en el libro que has publicado con la Fundación Anselmo Lorenzo y poder escucharte en nuestra radio. Vamos a ir ya... Sí, perdón. Aquí yo hago también, si me permites... Por supuesto. ¿Desde 1990 aún? Por supuesto, sí. Sí, por supuesto. Desde 1990 trabajo en la recuperación de la memoria histórica. En 1998, como bien dices, escribí mi testimonio 20 años de prisión, los anarquistas en las cárceles de Franco. Más tarde, el 2008, mi testimonio fue publicado en catalán y ampliado con el título El senzill, guerrilla y presó d'un maqui. He colaborado en diversas publicaciones también orientadas en este sentido. Y aquí, pues, no he terminado, continuaré. Mira la prueba, estoy hablando ahora con vosotros. ¿Y encara parles català, Joan? Sí. No hi haurà, en fi, cometo algunes torpezas, hasta en castellano también las cometo de veces, en fi, intento mantenerme. Eso es, pues eso, digamos, recuperar la propia lengua y mantenerla es algo importante. Pues muchas gracias, Joan. Ha sido un auténtico placer poder hablar contigo, poder escuchar tu testimonio y muchas gracias por haber acogido nuestra propuesta. A vosotros. Onda expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Constituido organizaciones por encima de los estados.